Casu presenta el siguiente programa. Shunesuke Matsuyama, el capitán de un barco japonés, naufragó con 44 marineros en 1784. Poco antes de morir de hambre en un arrecife de coral en el Pacífico, talló en un pedazo de madera una breve crónica de la tragedia, lo selló dentro de una botella y lo arrojó al mar. 150 años después, en 1935, la botella apareció en la pequeña población costera donde Matsuyama había nacido. En este texto consiste la balada de Matsuyama, una obra en video de Jorge Maki. Se ve un largo papel milimetrado, perforado, de modo que se leen las palabras en él. Ese papel va colocado en un pequeño mecanismo a manivela, una caja de música, que una mano va girando para que pase el papel. Cada perforación activa un sonido en la caja de música. Para el momento en que fui a ver Emergencia y Nostalgia, una muestra sobre objetos gráficos y partituras en la música experimental local que está montada ahora mismo en el caso, venía pensando ya en las partituras como cosas. Porque tendemos a ver las partituras como un lenguaje cerrado, entendible por pocos, y por eso como un objeto transitivo, que remite a otra cosa más importante, el sonido. Pero, ¿cuál es la existencia de las partituras? ¿Qué nos dicen como objetos? ¿Cómo existen? Por eso empezamos la partitura entre las cosas. Una serie de 4 entrevistas a artistas sobre partituras. Mi nombre es Tomás Cavado y voy a estar en Radio Caso todos los miércoles de mayo a las 20 horas. Nuestra primera entrevista es con Jorge Maki. Maki nació en el 63 en Buenos Aires y estudió Bellas Artes en la Prilidiano Pueyrredón. Gran parte de su trabajo está atravesado por la temática musical y sonora, y de hecho realiza una parte importante de su obra con el músico Edgardo Rudnitsky. En todas sus obras hay una economía de la idea que es ineludible, un reenvío de la forma al concepto y del concepto a la forma. Cuando lo hace, la música aparece en esas obras las menos de las veces como un tema, y la mayoría de los casos como un dispositivo. Las obras trabajan con el sonido, pero también remiten a sus modos de producción y de codificación. Partituras, cajas de música, la relación entre texto y sonido, los instrumentos musicales. Quizás uno de los desafíos más grandes de este programa sea hablar de objetos sin poder verlos. Tratar de recuperar algo de la relación entre la música y las cosas, las obras de arte, los objetos, y a la vez tener que prescindir de estos últimos. Desde ya que cualquiera puede sentarse a buscar las obras que irán surgiendo en esta conversación, pero bueno, esperamos que no sea excluyente para la experiencia del programa. Otro desafío está tal vez en arrancarle unas reflexiones a un artista visual sobre una materialidad que no se adjudica a sí mismo directamente, ¿no? Igual, Jorge, vos tenés una experiencia directa con la música, de hecho, tocabas el piano. Empecé a tocar en la adolescencia, a los 15 años más o menos, y después, cuando dejé de tener el piano en mi casa, lo fui abandonando poco a poco. Y después tuve otro momento en que volví a tocar el piano, volví a tener el piano en mi casa, entonces volví a tocar. Y después también dejé el piano y ahora lo recuperé. Y entonces ahora estoy tocando nuevamente, recuperando piezas que tocaba antes. Y aprovechando la pandemia también, ¿no? Claro, total. Digamos, es algo que me acompaña desde los 14, 15 años, yo diría. 15 años. Uh-huh. Y hay una, digamos, hay una anécdota que sé porque la contaste y yo estuve una vez, que tiene que ver con una partitura en particular, que es la de la Catedral Sumergida de Debussy, ¿no? Claro. Es una pieza que me encontré en un disco que me regalaron, un disco de vinilo, que me regalaron cuando tenía, no sé, 18 años, que era, de una cara tenía tres preludios de Debussy, de otra cara tenía Gaspar de la Nuit, de Ravel. Y entonces, a mí lo que me interesó en ese preludio de Debussy, el de la Catedral Sumergida, fue primero la historia. Es decir, la historia me encantó. La historia, entré en contacto con la historia por el texto que había detrás en el sobre del disco. Después me escuché la pieza y me encantó, ¿no? Normalmente no es una pieza fácil de escuchar, ¿no? Es decir, es una pieza que digo, como baja, ¿no? De repente tiene un momento así de un clímax y después baja de nuevo, ¿no? Es como difícil de escuchar. Y entonces en un momento dije, ¿por qué no tocarla, no? Entonces, bueno, me encontré con miles de problemas, ¿no? Entonces, uno de los problemas era el tamaño de mi mano, por ejemplo. Y otro problema era hacer desplazamientos de la mano en semicorcheas, es decir, como pasar de tocar un extremo del teclado al otro y embocarle a la nota. Es decir, había una situación bastante complicada, ¿no? Hay cuestiones técnicas muy complicadas y además que exige que todo eso se haga en un pianísimo, ¿no? No es que uno puede apretar mucho las notas y, digamos, sujetarse al teclado, sino que eso tiene que ser algo como una especie de bruma. Entonces tiene complicaciones técnicas muy, muy grandes. Entonces es una pieza a la que fui, y después me retiré, y después volví, y después me retiré, y es gracioso porque ahora estoy tocándola de vuelta. Y es muy interesante lo que pasa con la partitura esa, porque Debussy incluye unas instrucciones. Entonces las instrucciones son muy vagas, ¿no? Porque son muy visuales en un punto. Por ejemplo, después de un comienzo que es muy, muy bajo, ¿no? Empieza a armarse una estructura sobre la que se va a apoyar el tema principal, y entonces dice saliendo de la bruma, por ejemplo, ¿no? Es decir, es algo como muy de pintura impresionista casi. Claro. Hay muchas acotaciones de ese estilo, ahora no me acuerdo, y después hacia el final hay una acotación que me pareció muy significativa, pero me pareció significativa hace poco, es decir, hace relativamente poco, hace unos 5 o 6 años, en que estaba haciendo una escultura, en donde vuelvo a la partitura y leo una parte en que dice, para ser tocado como una especie de eco de una frase escuchada anteriormente. Entonces es así, ¿no? La frase que se escuchó de una manera gloriosa al principio, al final de la pieza, aparece como una especie de murmullo, como si fuera realmente un eco de lo que sonó antes. Y a mí esa acotación me llamó mucho la atención porque me hacía referencia a muchas otras obras mías, pero ya en el terreno visual, no en el terreno musical, en donde me daba cuenta que yo estaba manejando herramientas más de la música que de las artes visuales, ¿no? Que obviamente tienen importancia en las artes visuales, pero que de repente las empecé a relacionar con mi experiencia musical, ¿no? Que es la reiteración, los ecos, las simetrías, transparencias, ¿no? Está bueno eso. Digamos, hay algo que tienen ese tipo de frases, ¿no? Como de las indicaciones en las partituras, es que son una información para quien toca y, si bien parecen decir algo sobre lo que va a sonar, en definitiva no explican lo que suena, ¿no? Funcionan como una imagen como sugestiva. De hecho, bueno, toda esa pieza de Debussy nace de una imagen, con, de hecho, sus imágenes internas indicadas en estas frases, ¿no? Y después está lo sonoro, que ninguna explicación puede agotar, en definitiva, como material, ¿no? Y entiendo que esto que pasa con la música es importante para vos, porque si bien mucha gente relaciona tu obra con el arte conceptual, hay algo de la imagen que vos defendés en el sentido en que no se agota en la explicación, ¿no? En el concepto. Y Y hay una frase que yo te escuché decir una vez y que me sirvió bastante para pensar en tus obras y eso, y en la influencia de la música en tus obras, digamos, o la afluencia de la música en tus obras, que es que lo que te atrae, digamos, del lenguaje musical o sonoro en general es que trabaja con un soporte abstracto, ¿no? Y en ese sentido que todo el desarrollo de la forma en la música, digamos, de lo sensible, prescinde del texto, prescinde de la explicación. Yo tengo bastantes problemas con la palabra conceptual. Es decir, mucha gente cuando habla de mi trabajo, habla de lo conceptual o del conceptualismo o cosas así como el conceptualismo sensible, que es algo extraño que no sé bien qué es. Pero bueno, tendría que decirte que estoy en contra de todas las etiquetas, ¿no? Porque me parece que el acto de hacer una obra es un acto demasiado complejo como para poder meterlo dentro de un casillero, ¿no? Si yo pienso en mi trabajo, pensaría que tiene influencias de mil lados. Obviamente que tiene influencias del arte conceptual, pero también tiene influencias de cualquier otro lado, influencias de la música, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, uno podría decir, bueno, la influencia de la música es algo conceptual. Bueno, entonces todo, diría que todas las influencias son conceptuales, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí hay algo que me interesa de la música, que es la imposibilidad de la traducción, ¿no? Porque por más que uno diga, el comienzo de esa sinfonía de Beethoven, ¿no? Es el destino tocando la puerta, cualquier cosa, ¿no? Es decir, son todas como interpretaciones que no reproducen en lo más mínimo la música. Es decir, si vos te dicen esa descripción, podés imaginar 500.000 cosas, ¿no? 500.000 frases musicales. Y yo tengo la sensación de que en las artes visuales hay una relación más directa entre la imagen y el texto. Es decir, que uno puede traducir más fácilmente una pintura. Esto es discutible, obviamente, ¿no? Pero el lenguaje musical tiene algo que es absolutamente abstracto. Es decir, que no hay forma de agarrarlo. Es decir, si uno tuviera que describir una pieza, uno podría decir, bueno, sí, baja el volumen, sube el volumen, arpegios, qué sé yo, pero finalmente no la podés describir. Una pintura es más fácilmente imaginable. De hecho, usamos la palabra imaginar, ¿no? Que es como crear una imagen. Y a mí hay algo de eso que me interesa, y sobre todo me interesa en cuanto que tiene, a lo que tiene que ver con los trabajos que hicimos con Edgardo Rudnitsky, que para mí la introducción de la música es como una especie de golpe de formalismo, ¿no? Es decir, es algo que no tiene explicación, que no puede reducirse, que es irreductible, eso es. Y en ese sentido la música abre permanentemente caminos. Pensaba que, por otra parte, también, digamos, porque uno, digamos, lee para atrás en, qué sé yo, artistas visuales que han tenido influencia de la música, ¿no? Para no ir más allá de acá mismo, la obra de Jules Solar, digamos, está repleta de una referencia a la música constantemente. Pero hay algo de esto, ¿no? Que siempre está dando vueltas en esas referencias, que tiene que ver con tratar de traducir lo que la música hace al lenguaje visual. Pero cuando uno ve tu obra, no se trata de eso, ¿no? No sé qué pensás vos de eso. No, creo que no, o espero que no, porque mi interés con la música es justamente que torne a la pieza más irreductible. No es que la música aparece ahí para describir o para ilustrar un concepto o una imagen, sino que está ahí justamente para negar esa interpretación o esa imagen. O no negarla, pero complejizarla. ¿Se entiende? Uh-huh. Si la música ilustrara a la imagen, o la imagen ilustrara a la música, habría un problema. Pero cuando las dos corren paralelas y se retroalimentan y están al mismo nivel, ahí pasa algo que también es irreductible. Eso que es irreductible en la relación entre la imagen y el sonido es lo que me hace pensar en una partitura cuando veo algunos de tus trabajos. Por ejemplo, en esa obra Caja de Música, donde uno ve el plano de una avenida desde arriba y se ve entrar al cuadro a los autos, y cada vez que entra un auto se escucha un sonido, ¿no? Una nota. Y hay una relación ahí directa entre la posición del auto en el encuadre y el sonido. Y cuando uno advierte eso, es como si las líneas de los carriles de la avenida funcionaran como el pentagrama, ¿no? Sí, es algo que en el momento de hacerlo no lo pensé. Simplemente pensé en esa cuestión aleatoria de que los autos, al entrar en el cuadro, producirían un sonido. Después empecé a pensar como parámetros, es decir, que si entra por la izquierda es un sonido más grave, si entra por la derecha es un sonido más agudo. De tal manera que era una especie de juego. Yo no, después de poner la cámara no tenía que hacer mucho, simplemente tenía que traducir eso, ¿no? Después, cuando lo vi terminado, pensé en el infierno que había creado, ¿no? Porque era... Pensaba en esa masa de autos que cruzaban la avenida en ese momento, ¿no? Y que corresponde a toda al grupo de autos que logran pasar por una onda verde y que pasan entre dos momentos en que la avenida estaba vacía, ¿no? Entonces, ese momento en que la avenida estaba vacía, yo la usé para poder crear el loop. De tal manera que el grupo de autos que nosotros vemos en ese video y que producen una determinada música, la producen todo el tiempo y producen exactamente la misma pieza. Entonces, de alguna manera pienso en esas personas que obviamente no sé quiénes son, pero que estaban manejando el auto en ese momento, de repente entraron en una especie de infierno musical del cual no pueden salir nunca, ¿no? Y están permanentemente al infinito reproduciendo esa pieza aleatoria, ¿no? Una especie de rollo de pianola que no para de correr, claro, digamos. Sí, claro. Exactamente. Humano. Bueno, sí, como... Y todos encerrados en pequeñas cajas de metal. Algo me hacía acordar también esta pieza que la vi en YouTube hace poco, que me pareció muy, muy linda, que es la balada de Matsuyama, ¿no? Donde, digamos, ahí aparece algo del texto que está como trabajado de otra manera totalmente distinta, ¿no? Esto que hablamos, bueno, de que el texto participe lo menos posible, digamos, de la pieza a la hora de explicarlo, lo que sea. Pero acá es como que el texto en estas piezas como que pasa y activa esta música que está como hecha por esas palabras punteadas en el rollo, ¿verdad? Sí, ahí hay un encuentro entre el texto, la imagen y el sonido, ¿no? Es decir, el texto uno lo puede leer y es una historia muy, muy bella acerca de una situación que se prolonga en el tiempo y que de alguna manera el comienzo y el fin coinciden. Por otro lado está la imagen, es decir, esa tarjeta que va pasando, esa tarjeta perforada que va pasando a través de una caja de música. Los efectos de luz y de sombra que produce, es decir, la luz pasando a través de los agujeros. Y por otro lado está la música, ¿no? Pero la música, al igual que en ese video de la caja de música, la de los autos que pasan por la avenida Figueroa Alcorta, es una música absolutamente aleatoria, donde yo no tengo intervención. Es decir, una vez que está escrito el texto con esas perforaciones, la tarjeta pasa a través del mecanismo y suena lo que suene. Es como una especie de disociación entre el sentido del texto y la música, entre el sentido del texto y la imagen también. Hay una especie de juego permanente en ese triángulo. Y ahí me gusta mucho eso porque tiene que ver con lo que hablábamos antes acerca de la relación entre la imagen y sonido, o la imagen, sonido y texto, en donde hay constantemente no se ilustran, sino que se, se chocan, ¿no? Y al chocarse expanden los sentidos, ¿no? Mm. Y estas, justamente estas dos piezas tienen esta cuestión del eje temporal, ¿no? Está bien, una es un loop, la otra no necesariamente, pero se la podría perfectamente loopear si uno juntara los dos puntos del rollo. Sí. Pero pienso después en otras que también, que hasta de hecho diría como que trabajan con la materialidad de la música, más hasta de la partitura, ¿no? Y que quizás no tienen tan envuelto el tema del tiempo. Por ejemplo, pienso en esta obra que eran como unos pentagramas hechos de frases, ¿no? De tomadas de revistas, de noticias, ¿verdad? Música incidental. Sí. Uh-huh. Son todas noticias trágicas, es decir, se relacionan con muertes de personas o suicidios, accidentes, qué sé yo. Pero lo que me interesaba era que eran personas que no eran famosas, es decir, eran personas que absolutamente anónimas, y que son esas noticias que aparecen o aparecían en los diarios un día y al día siguiente desaparecían, no había desarrollo de esa noticia. Con lo cual era pensaba en esas personas que aparecían de repente simplemente para decir que murieron, ¿entendés? Entonces era como una especie de fuego de artificio que paf, se prende y se apaga, ¿no? Entonces esa partitura que está hecha con, no sé, con mil de esos, no sé si mil, pero bueno, cientos de esas noticias, al mismo tiempo originan aleatoriamente una pieza musical muy simple, que corresponde a los espacios que yo dejaba entre noticia y noticia, ¿no? Entonces, en ese caso, la aleatoriedad de la música está muy en relación con la aleatoriedad de ese protagonismo de esas personas que de repente de la nada aparecen para desaparecer, ¿no? Y además hay una cuestión que quizás es muy musical, que tiene que ver con el contraste, es algo muy, muy formal, que es que por un lado esas noticias son medio como de terror, ¿no? Son noticias muy trágicas, pero la música, por el contrario, es algo muy, muy calmo, ¿no? Y que es muy tranquilo, muy simple, digamos, son cinco notas simplemente, pero obviamente con un ritmo bastante complejo, porque digamos, no hay compases en esa composición. Claro, aparte uno está acostumbrado a que cuando le dicen música incidental se imagina algo que apoya el sentido, ¿no? De lo que está viendo, digamos, ¿no? Como en la música incidental de las películas, que hay tal escena y uno escucha una, claro, música que apoya eso, no se sabe cómo, pero que lo hace. Quizás la pregunta que yo me haría en el caso de que cuando leo música incidental, quizás fue el porqué del título, es cuál es la película en todo caso, ¿no? Mm. Es decir, si esta música incidental, esta es una música incidental, ¿cuál es la película? Mm. Claro, la imagen que queda desplegada es un gran pentagrama, ¿no? Uno se pone unos auriculares frente a eso y escucha notas que corresponden con los hiatos de los textos, ¿no? Donde hay un espacio, donde termina una noticia, hay un espacio y allí hay un sonido. Es como lo contrario de otra obra nocturno, en la que, al revés, lo que vemos es una partitura, pero en el lugar de las notas hay clavos. Sí, es una, podría decir, es una interpretación mía de un nocturno de Satie. Claro. Es una pieza que en la que tomo la estructura de la partitura, de dónde va ubicada cada una de las notas, pero hago desaparecer las notas y en cada nota la hoja es perforada por un clavo que a su vez se clava a la pared. Entonces, por un lado, el clavo reemplaza la nota, pero por otro lado, hay algo que es físico. Esos cientos de clavos, lo que están haciendo de una manera exagerada y loca, es mantener esos dos papeles pegados a la pared. Porque si no estuvieran esas notas, esos papeles estarían ya en el piso, ¿no? Por un lado es una materialización de las notas, es decir, esas notas se transforman en clavos, pero al mismo tiempo esos clavos lo que hacen es mantener físicamente esa hoja en la pared. Igualmente, a mí me gusta mucho el contraste entre lo etéreo de la música y la materialidad de esa pieza. Es una materialidad medio bestial, a pesar de que obviamente tiene una como sutileza en la realización y en el contacto de los materiales. Pero reemplazar una nota por una nota que es una especie de signo por un clavo, hay como una especie de trayecto que me gusta en esa pieza. Eso es muy lindo. Además, algo que a mí me pasaba era que yo de alguna manera seguía viendo como la escritura igual, digamos, pero como la sombra de los clavos, digamos, proyectada en la hoja, ¿no? También, sí. Digo, uno se me ocurre hacer la primera analogía que se me ocurre, digamos, tiene que ver con cierto lugar que tiene la partitura, digamos, en relación a la música, ¿no? Como texto, también pensando en esta función del texto tan particular en la música, el texto musical, quiero decir, ¿no? Como que de alguna manera, no, ahí está la sede de la obra, ¿no? Y hay algo como muy misterioso también en eso, de cómo funcionan. Es una especie de jeroglífico, ¿no? Sí, pero a la vez uno dice, ¿dónde está? ¿No? Digo, como, ¿está acá la música? No sé. Como... Sí, además que se presta a miles de interpretaciones, ¿no? Uh-huh. Generalmente lo que nosotros... a lo que nosotros accedemos nunca es la versión original, sino que siempre versiones mediadas por otras personas, ¿no? Que le agregan efectos incluso que quizás en esa época no existían, ¿no? Claro. Que fueron compuestos. Con lo cual hay una doble o triple o cuádruple mediación, ¿no? Es muy extraño eso que pasa con las partituras. Igualmente, yo tengo una historia particular con las partituras, que es que, yo no sé si le pasa a todas las músicas, obviamente que no, a mí me costaba muchísimo leer partituras. Y entonces la manera que tenía de no pasar por esa tortura, que para mí era la partitura, era aprender las piezas de memoria. Pero el problema que tenía eso era que tenía que repetir permanentemente las piezas para no olvidarlas. Entonces apenas me alejaba un poco del piano y no lo tocaba todos los días, empezaba a olvidar las piezas. Entonces olvidar las piezas me hacía volver a la tortura de la partitura. La tortura de la partitura, qué bueno. Está buena. ¿Cómo poner así? y entonces... finalmente se transformaba en algo medio torturante, ¿no? Y yo no sé si ese problema mía con las partituras de alguna manera se traduce en estas piezas que tienen a la partitura como algo, como una especie de protagonista principal, ¿no? Si uno pensara en Caja de Música como una partitura, la tortura sería hacer la partitura, ¿no? O sea... Claro. Lo que manejan están ahí metidos. Ahí son las notas las que sufren, claro. Claro, pero es gente. No, te iba a decir que no, que es interesante esto de la memoria que mencionás respecto de las partituras, porque, claro, uno, digamos, si uno tuviera que trazar una historia de por qué hay partituras, justamente tiene que ver para no olvidarse la música, ¿no? O sea, ¿para qué escribimos la música? Bueno, para no olvidarla. Pero en un sentido, no, eso no resuelve el problema, y ahí vuelvo a algo que decías vos, que está buenísimo, que tiene que ver con el tema del original, ¿no? En las partituras, que es, o las obras musicales, digo, que esa es una distancia muy grande que hay entre las artes visuales y la música, por ejemplo. O sea, el problema del original en las obras musicales es que no hay un original, en definitiva, ¿no? Digamos, en cada interpretación se encarna algo de eso, ¿no? Y aunque también es cierto, no sé, pienso por ejemplo en tu obra Still Song, ¿no? La de la bola, sí, de espejos. De espejos, y esta situación como de inversión entre la situación de la oscuridad y la bola iluminada, y que vos lo das vuelta y todo está perfectamente iluminado, y donde abrí un reflejo hay un agujero, ¿no? Pienso que obviamente cada vez que vos montás eso, la situación cambia un poco dependiendo del el lugar en el que esté, o la orientación que tenga la bola, digamos, o la altura a la que esté, el tamaño del el espacio de la sala. Pero pensaba en esto como que esa obra me parece como una, como ver una partitura en un sentido, ¿no? Como es tipo el reverso del sonido, el reverso de la luz en la bola, ¿no? Está todo a vuelta. Sí, nunca la pensé como partitura, esa pieza. Pero es probable. Es decir, para mí es justamente la ausencia de sonido, ¿no? Uh-huh. Porque el reverso de esa instalación es el quilombo, es decir, como música, gente bailando, el movimiento de las luces, y qué sé yo, y lo que vos ves es una pieza totalmente iluminada con unos puntos negros que después te das cuenta que son agujeros, una bola de espejos que está quieta, es decir, no rota, no hay luces puntuales que podrían llegar a producir reflejos, y entonces lo que me aparece es el silencio, ¿no? Pero es lindo pensarlo como una partitura, no lo había pensado. De hecho, puede tener una relación bastante directa con esa pieza de los clavos, ¿no? Uh-huh. Es tan brutal como esa, ¿no? Claro. Sí, tal vez no en aquello a lo que remite la partitura, en el sentido de, bueno, me remite a que si la toco va a sonar una música, sino esta cosa de estar viendo una cosa donde se supone que... una situación en la que se supone que habría un montón de sonido, eventos, cosas pasando, y lo único que ve uno es un papel lleno de puntos, o un cuarto lleno de agujeros, digamos. Obviamente hice la asociación por el título también, digamos, como pensando que lo que está quieto es la canción también, ¿no? Sí. Sí, me hace pensar un poco en esa pieza de Cage que se llama, que es 4 minutos 33, ¿no? Uh-huh. 33, ¿eh? Uh-huh. Sí. Donde finalmente no hay, supuestamente no hay música, ¿no? Claro. Sí, nadie hace nada. Uh-huh. Pero bueno, vos hiciste unos agujeros en las paredes, ahí no podés, la dejaste así. Sí, hay muchas de esas piezas, digamos, que a mí me remiten a partituras, digamos, pero en este sentido, ¿no? No tanto de, bueno, de la imaginería, como, bueno, de los símbolos musicales y eso, sino como de algo de que hay un dispositivo ahí donde el espacio implica cosas sonoras también. Pensaba en una que me encanta también, que es Fin de Film, o creo que la canción del final se llama también, ¿no? Sí, Fin de Film es una pieza que hicimos con Edgardo. Bueno, decir hicimos es un poco malo de mi parte, ¿no? Porque lo que hice yo fue elegir un fragmento de una película, es decir, el fragmento de los títulos del final, es decir, los rolling credits. Hmm. Y lo saqué de foco y se lo di a Rudnitsky. Y entonces la idea era componer una pieza que funcionara como una caja de música también, en donde cada renglón de texto activara un sonido. Hmm. De tal manera que la música está muy determinada por ese ritmo bastante regular. Pero claro, la idea era componer una pieza para orquesta, para una orquesta sinfónica, en donde uno, cuando empezara a ver ese video, no captara inmediatamente que esa pieza está hecha o está compuesta en función de los créditos que van pasando, sino que es realmente la música del final de una película, uh-huh. la música que acompaña esos créditos que pasan. Hasta que en un momento... hubiera un momento de descubrimiento en que uno percibe que la música está siguiendo demasiado perfectamente la aparición de los textos. Entonces hay, por un lado, la música se montaría sobre esos textos, sería una especie como de música incidental para esos textos, pero de repente no, esa música está compuesta en base a los textos que pasan. Entonces, esa confusión y ese encuentro para mí son muy importantes en ese trabajo. Claro, hay otro giro, ¿no? Como más un extrañamiento, y donde ahí ya sí aparece tal vez una cuestión de la música y sus significados, digamos, de uso, ¿no? Como, bueno, la música que uno puede escuchar al final... ¿has pensado más en eso, digamos, en esa cuestión como de la música para, digamos, una situación? Bueno, la música incidental es una música para, ¿no? Por eso. La música del final, en fin de film, también es una música para, hasta que te das cuenta de que no, que está compuesta en base a esos créditos. Pero... no sé, no es algo que haya pensado así muy específicamente, pero creo que tiene relación con esa cuestión de la que hablábamos antes acerca de la relación entre la imagen y la música. Es como si uno pudiera hablar de la música como en función de algo, es una música que ilustrara algo. Pero... creo que en estos trabajos lo que ocurre es que no están ilustrando nada, sino que es como si estuvieran poniendo en primer término la cualidad específica de la música, su imposibilidad de ser traducida, ¿no? Entonces, cuando quizás hablo de música incidental o una música para el final de una película, quizás es una especie de guiño o una especie de desvío de lo que para mí es la característica fundamental de la música, que es su imposibilidad de traducir, ¿no? Es eso mismo de la irreductibilidad que hablabas antes, lo que pregna tanto, ¿no? Porque eso, la experiencia de tus obras, dan un montón para hablar, ¿no? Bueno, casi todo el arte da un montón para hablar. Pero digo, como uno se puede colgar un montón hablando, pero hay algo que uno no termina de sacar de ahí y tiene que ver con esa especie de relación muy trabada entre los elementos. Como una sociedad inseparable entre los elementos, ¿no? Algo que escapa a la descripción y eso parece ser el motor de la obra. Queda siempre más allá de lo que se puede decir de la obra. Hay un tema que es... Que me lo encuentro permanentemente cuando doy clases, ¿no? Es decir, cada tanto doy clases en Vitela, ¿no? Que me encuentro artistas que dicen, bueno, mi obra habla de, ¿no? Y entonces, yo de una manera muy, muy radical les digo, perdón, pero tu obra no está hablando. Como decía, yo no estoy escuchando nada, ¿no? Entonces, me parece que muchas veces confundimos los lenguajes. Estamos como diciendo, esta obra habla cuando en realidad no está hablando, o esta obra dice cuando en realidad no está diciendo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la música o las artes visuales manejan lenguajes que son propios de las artes visuales y de la música. Y que si fuera tan fácil de reducir a textos, esos dos lenguajes desaparecerían. Es más, cuando yo identifico que puedo transformar en texto la obra se me cae inmediatamente. Claro. ¿No? Claro, hay algo que es específico de esos lenguajes que desaparece. Es decir, si yo puedo describir perfectamente una pieza de arte visual, o puedo... y esto es más difícil, describir perfectamente una pieza musical, hay algo que está fallando, ¿no? Es decir, hay como una especie de mudanza a otro lenguaje. Y además está el otro tema, ¿no? Que es cuando a mí me pasa permanentemente, ¿no? Que es como artista me preguntan, bueno, pero vos qué quisiste decir con esto. Y entonces yo lo que respondo es, si hubiera querido decir algo, lo hubiera dicho, no lo hubiera hecho. En el terreno de las artes visuales. Es algo mucho más complejo, es decir, justamente no puedo decir algo tan simple como qué es lo que quise decir, porque seguramente me estaría traicionando. Y la música lo que tiene es que pone en primer término ese problema, porque es imposible hacer ese ejercicio. Uno no puede decir, esta música me habla de, qué sé yo, uno lo puede decir, pero suena muy incoherente, ¿no? O esta música me dice. Sí, también hay un conflicto entre, digamos, la descripción que uno puede hacer y lo que está significando, digamos. Parece que ahí hay algo. Cuando yo leía, digamos, esta discusión, digamos, sobre si es conceptual o si es formal, yo no terminaba de entender muy bien la diferencia. Y me parecía que tenía que ver con esto, ¿no? O sea, de lo que significa versus lo que es, que las dos se pueden decir con palabras, pero una no agota a la otra, digamos, ¿no? Así. Sí, y además me parece que hay una especie como de tranquilidad. Cuando uno puede poner en palabras una pieza visual o una pieza musical, hay una especie de tranquilidad, ¿no? Porque dice, ah, bueno, estoy entendiendo algo, ¿no? Como si el entender te aproximara a esa pieza, cuando en realidad no, el entender muchas veces no te aproxima a esa pieza. Hace unos años yo estaba haciendo una muestra en Malva, ¿no? Estábamos por empezar la muestra en Malva, y me aparecieron unos textos. Y los textos eran muy feos. Porque eran ese típico texto de museo en donde el curador o el museo mismo trata de explicar algunas cosas de las piezas, ¿no? Y entonces ahí empiezan a aparecer interpretaciones que para colmo vos no sabés si esa interpretación es del artista o no es del artista, qué sé yo. Y entonces tuve una discusión ahí con la gente del museo y lo que les dije es, mejor no pongamos textos. Pues esos textos lo único que hacen, es decir, lo único que sirven es tranquilizar a la gente, ¿no? Sirven como si fueran píldoras ansiolíticas, es decir, que vos vas al museo, lees el texto. No, primero entras en la sala y quizás estás aterrorizado porque decís, no entiendo absolutamente nada de lo que está pasando acá, pero lees el texto y ahí te tranquilizás. Y entonces yo digo, ¿para qué tranquilizar a la gente? Si justamente lo que uno tendría que hacer es que la gente permanezca en ese estado de inquietud o de desequilibrio ante lo que está viendo, en lugar de entrar en una especie de calma soporífera que en realidad explica, pero no explica nada, ¿no? Sí, que te distancia en definitiva también, ¿no? Como que hay. Exactamente. Pues quizás vos tenés, en ese momento que estás leyendo, tendrías que estar activando tu sensibilidad o percibiendo algunos detalles que quizás ya al leer el texto no los percibís. Entonces, para mí, es esa cuestión de texto, significado, música, forma, para mí es una especie de danza permanente donde hay que alejarse de algunas cosas y acercarse a otras, ¿no? Y muchos trabajos de estos de los que estuvimos hablando tienen que ver con esa danza, ¿no? Con mi negativa a tratar de explicar cosas a la gente o tratar de explicármelas a mí, ¿no? Bueno, muchas gracias, Jorge, por esta charla, ¿eh? Fue súper interesante escuchar tantos detalles sobre tus obras. Nos quedan por delante 3 programas más con distintos artistas, tanto de la música como del arte visual, para seguir pensando la partitura entre las cosas. Este programa fue presentado por Radio Caso.